participación buenísima. Se viene una jornada, la verdad que está buenísima, porque se viene una jornada de arte y salud mental que es latinoamericana y va a ser simultánea en varias ciudades. Y para eso la tenemos a Natalia. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, ahí está. Natalia, siempre es un gustazo tenerte. Pero para hablar de estos temas que están buenísimos, ¿no? Empezar a hablar del arte, de la salud mental, hablar qué lenguaje se hablan en otras partes de Latinoamérica. Contanos un poquito, Natalia. Sí, este fin de semana se van a vivenciar lo que es en toda Latinoamérica, en varios países que van a participar también, de la primer jornada simultánea latinoamericana de arte y salud mental, ¿no? Bueno, es organizada por la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, uh-huh. Y en el cual, bueno, el Grupo de Teatro El Furgón, que es un grupo de teatro local, forma parte también de esa red y participa cada delegación en su territorio. Va a haber participaciones de países, bueno, como Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, mira, Argentina también, en varias provincias también, bueno, Tierra del Fuego, Buenos Aires, van uh-huh. a estar representando el Frente de Artistas del Borda. Y en ese universo entramos y vamos a representar a Concordia, ¿no? Con nuestra última producción. Uh-huh, uh-huh. El fin puntual es visibilizar lo que se está haciendo, en este caso te diría cambio de paradigma que tiene que ver con el arte y la salud mental, ¿no, Natalia? Totalmente, concientizar y acercarse, digamos, a la comunidad y bajar este discurso que tanto se habla en los congresos de salud mental, pero que poco se hace en la práctica, ¿no? De estos dispositivos como es el Grupo de Teatro El Furgón, que es un grupo de teatro con abordaje terapéutico, uh-huh. que venimos trabajando en la ciudad de Concordia hace 7 años por fuera del ámbito sanitario en la comunidad, ¿no? Y por eso yo quiero agradecer muchísimo a Bernardita Saliñac, la cual se brinda pero de una manera tan respetuosa y empática hacia el grupo, ¿no? Y hacia las necesidades del mismo, uh-huh. brindando pero total predisposición para bien. Esta organización, parte de la Dirección de Gestión Preventiva de la Municipalidad de Concordia, ¿no? Mira qué bueno. Saludo a Bernardita. Natalia, te pregunto, porque está bueno esto conocer qué se hace en otras partes, pero antes de este encuentro, que esto va a ser el primero y el 2 de septiembre, pero te quiero preguntar, antes de esto, ¿estás en contacto con esta gente? ¿Estás hablando de cómo se está trabajando? Me imagino que también vos brindando información de lo que se está haciendo acá en Concordia. ¿Cómo se manejan en esta red? En esta red nos manejamos virtualmente, obviamente, porque formamos parte de varios países. Entonces, bueno, tenemos reuniones vía Meet, también tenemos nuestros canales de comunicación a través de envío de información. Estamos dentro del registro de elencos teatrales también inclusivos, digamos, de esta red latinoamericana. Y para esta oportunidad, lo que se va a realizar es que en el mismo momento, en distintas partes de Latinoamérica, se van a realizar diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. En la ciudad de Concordia, el viernes primero, a las 19 horas, vamos a realizar una charla que se titula Teatro, Locura y Humor, invito realmente porque es una manera de acercar y concientizar acerca de la salud mental, hoy tan necesaria, digo hoy, porque después de la pandemia ha tenido resultados bastante devastadoras en la sociedad. Uh-huh. Entonces invito a que vayan a reflexionar uh-huh. Con nosotros para esta charla que va a intentar hacer entender también a la sociedad este paralelismo que hay entre la locura, el teatro y la herramienta terapéutica del humor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Natalia, ahí estás diciendo invito. ¿Cómo sería esta actividad para nosotros seguir invitando a la gente? ¿Se abren las puertas? ¿Va a haber una actividad puntualmente para la gente de Concordia que pueda participar? Sí, sí. Esta charla va a ser libre y gratuita, se va a desarrollar este viernes a las 19 horas en Urquiza 618, el salón de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concordia, y vamos a estar coordinando esta charla junto a Bernardita y el elenco del Grupo de Teatro El Furgón también, con entrada totalmente libre y gratuita. Bien. Los esperamos. A su vez, paralelamente en otras ciudades también se va a desarrollar en ese mismo momento otras charlas también. Uh-huh. Y el sábado realmente los invitamos porque va a haber una función gratuita, totalmente gratuita, para que puedan ver un espectáculo, una comedia totalmente disparatada, que es Tertulias Ensambladas, de Grupo de Teatro El Furgón. Bien, y en el mismo lugar, así que, y a la misma hora y por el mismo canal, vayan, no se lo pierdan, porque realmente es un deleite poder ver estas producciones en la ciudad de Concordia, ¿no? Uh-huh. Natalia, y viste cuando... Obviamente hoy estamos ante un escenario en el cual las redes sociales, las imágenes recorren rápidamente el universo. Teniendo en cuenta la idiosincrasia de Concordia, ¿qué opiniones te llegan desde estos sectores de la red, llamar Ecuador, Puerto Rico, donde vos quieras, cuando se conoce el trabajo? Sabés que a nosotros nos encanta lo que estás haciendo con el grupo, pero ¿qué te llegan? Y si vos tomás cosas también de otros lugares que vos, aplicando obviamente la idiosincrasia de Concordia, que quiero dejarlo en claro, se puede llevar a cabo acá. Realmente nos moviliza y nos da fuerza para seguir haciendo lo que seguimos haciendo. Uh-huh. Porque se valora mucho más afuera, a través de personas como Alberto Saba, como distintos referentes de la salud mental y el arte a nivel nacional. Valoran mucho más, están al tanto mucho más del trabajo que venimos desarrollando que por ahí nuestros pares artistas de acá de la ciudad y también del sector de la salud. Uh-huh. Es como que acá no se valora realmente nuestro trabajo. Uh-huh. Más allá sí de nuestro público que siempre que hacemos funciones tenemos la grata noticia de decir que llenamos salas, ¿no? Bien. Es un grupo que convoca mucho. Uh-huh. que reflexionamos mucho, pero realmente acá sí nos sentimos en muchas oportunidades ninguneados, no valorados por el trabajo que venimos desarrollando, salvo el área de Bernardita. Uh-huh. Y en este caso de cultura, ahora que nos están apoyando, pero de otro lado también se vienen viviendo experiencias similares. Uh-huh. A las que venimos desarrollando, que nos marcan que el camino por el que vamos no estamos cerrados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esto tiene que ver más allá, ¿no?, del acompañamiento acá de Bernardita, que sabemos de su compromiso. Uh-huh. Hay cierto desinterés por parte, no te hablo solamente de una parte del Estado, sino del Estado en estos temas de la salud mental. Yo ya lo he hablado con vos, Natalia. Uh-huh. Y a veces políticamente es correcto decir tenemos el área, pero después no se vuelcan fondos, no hay acompañamiento. ¿Hay un escenario de eso, Natalia? Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual debemos defender lo que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. La salud pública, obviamente que está en un momento de crisis, pero que es importante también poder resaltar que hoy, por ejemplo, los y las integrantes del Grupo de Teatro del Furgón, en su mayoría, pueden acceder a medicamentos gratuitos, por ejemplo, uh-huh, en hospitales. Bien. Atención. Sí, hay carencia en este momento de personal de salud, por ejemplo, en el hospital, y demás cuestiones que yo creo que eso se puede llegar a pulir y a defender y a seguir reclamando, pero creo que en este momento sí es momento de pararse a defender. Bien. Los derechos que hemos ganado en cuestiones también antimanicomiales, ¿no? Mm-hmm, seguro, seguro. Natalia, vos sabés que a nosotros nos encanta. Mariana es una defensora y siempre está difundiendo lo que hacen. Vos sabés que el otro día decíamos, ¿cómo podemos observar lo que se está haciendo en el furgón? Y me planteaba el tema de la utilización de las redes sociales, videos. Hoy la gente puede observar a través de algún canal el trabajo que se hace, Natalia. Sí, nos estamos amigando con la tecnología. Bien, bien. Estamos tratando de organizarnos también. Uh-huh. Tenemos una página en Instagram que se llama El Furgón -Teatro Terapéutico. Y por ahí andábamos también en Facebook. Tenemos nuestra página, el Grupo de Teatro El Furgón. Uh-huh. La cual, bueno, está bien activa y muestra la cantidad de trabajo que venimos desarrollando hace muchos años, ¿no? Perfecto. Natalia, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Bueno, reiteramos, este fin de semana actividad, disfrutar de obra, disfrutar de charla, debate que generalmente se dan. Todo lo tenemos acá en Concordia de una actividad que va a ser por todos lados Latinoamérica. Muchas gracias. Ahí está, bueno, Natalia Palacio charlando con nosotros acá en Mañana.